1. La alineación de la temporada es la del Barça. La alineación de los vehículos comerciales la tiene Volkswagen. El Cádiz, ¡sí! El Transporter, ¡sí! El Crater Pro, ¡sí! El Amaro, ¡sí! Son de Volkswagen, vehículos comerciales. Vaya equipazo, con detector de fatiga, faros antiniebla con luz de giro, radio táctil para escuchar tiempo de juego, Bluetooth, climatizador. Y ahora conduce un Volkswagen, Cádiz, desde 190 euros al mes, solo hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen. Dale, Oli.